Hace 3 años que los jóvenes de la agrupación La Dignidad Rebelde se juntan todos los sábados en los alrededores de la estación de Retiro para luego partir a un agotador viaje de sueños, poesía, amor y revolución. Su destino, el cambio social. El recorrido es a pie. Se tarda aproximadamente 1/2 hora en llegar hasta el comedor Virgen del Valle, que queda en el corazón de la Villa 31 Bis de Retiro, en donde ejercitan la educación popular junto a niños y adolescentes. Por aquel mismo camino, alguna vez, transitaron otros luchadores populares que vertieron su sangre en el lodo por los humildes, como el padre Carlos Mujica, como el cura tercermundista Miguel Ramondetti, entre otros tantos luchadores anónimos. La agrupación La Dignidad Rebelde reconoce al pasado como fundador y a la historia como experiencia. Educación Popular. Entrevista con la agrupación La Dignidad Rebelde. ¿Cómo empezó la agrupación? ¿Cómo empezaron a reunirse? Surgió como en principio como un grupo de debate, un grupo teórico más bien. Nos juntábamos a leer documentos sobre diferentes cosas, básicamente siempre relacionadas con cómo cambiar la sociedad. Veíamos que la sociedad estaba injustamente formada, digamos, o estructurada. Y bueno, y nos empezamos a cuestionar ese tipo de cosas. También leyendo cosas a veces sobre cristianismo, la agrupación surge como una especie de muy influida por la teología de la liberación y todo eso. Y cosa que después, bueno, un poco se fue, eso fue siendo otro elemento más de muchas cosas que formaron la agrupación. Digamos, antes quizá era el eje central eso, y ahora no, es otro ingrediente más de, digamos, de los elementos de la agrupación. A medida que nos fuimos juntando, trayendo textos, cada uno traía algo, bueno, traje esto, qué sé yo, y así, bueno, un día un comedor trajo la poesía de La Dignidad Rebelde de Marcos, está buena, y nada, y no teníamos nombre, viste, y estábamos en proceso de búsqueda de nombre, qué sé yo, pues ya era un grupo más o menos cohesionado, que éramos siempre los mismos los que traíamos cosas, los que nos juntábamos y todo, y bueno, y ahí quedó La Dignidad Rebelde, ese poema, así, símbolo, no sé, de la resistencia, ¿viste? Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. ¿Y quiénes son los que conforman la agrupación? El número fijo de compañeros no tenemos, entre menos de 15 personas, más o menos. Lo que pasa es que cada uno tiene su grado de militancia y compromiso, y cada uno participa, pues no de todas las actividades, no de todas las comisiones, como que somos bastante flexibles, y cada uno abarca y participa en desde donde puede, cuando puede y según los tiempos que tiene cada uno. También, digamos, es importante destacar que cada uno de los compas aporta desde donde más tiene conocimiento de su actividad. Por Juan, que, digamos, estudia arquitectura, digamos, estamos ahora estudiando un proyecto que, no sé, que tiene que ver con la urbanización del barrio y todo, bueno, y él es el que aporta en ese aspecto. Quizás, no sé, los que estudian medicina traen cosas por ahí relacionadas con eso también. Cada uno aporta desde lo que estudia, desde lo que se interesa. Un elemento más a la agrupación y a la diversidad de la agrupación. Y tratando de relacionar lo que uno hace ahora y lo que quiere de la sociedad con lo que uno personalmente quiere lograr de su vida. Muchas veces hablamos y por ahí sale de que estaría muy bueno de poder trabajar nuestra profesión desde acá adentro, poniendo lo que uno sabe a disposición de la gente, y porque son dos elecciones de vida, una que tiene que ver con lo que quiere uno para sí mismo y lo que quiere uno para la sociedad. son los sueños todavía, los que tiran de la gente como un imán que los une cada día. No se trata de molinos, no se trata de un picote, algo se templa en el alma de los hombres, una virtud que se eleva por encima de los títulos y nombres. ¿Y qué actividades están realizando acá en el comedor? Hasta hace poco la principal actividad que hacíamos era la del apoyo escolar. Vienen chicos desde cuarto hasta séptimo grado, también en secundario, que hacemos apoyo y los ayudamos en lo que puedan. Traemos actividades, los chicos traen sus tareas. Otras actividades que hacemos son talleres de formación política, que lo hacemos más que nada con adolescentes, con chicos de 12 años en adelante. Y está muy bueno, hablamos de ideología, de política, de poder, de economía. Tratamos temas también que son de la villa, como la erradicación. Es muy bueno eso y es muy útil, porque de alguna forma cuando hablábamos de que estamos por ahí, nos cuesta hacer lazos por ahí con la gente grande, los chicos también nos ayudan mucho a conocer qué es lo que piensan, qué es lo que esperan, dónde quieren vivir. Bueno, formamos una biblioteca que se llama Biblioteca Popular El Principito. La idea en realidad es empezar a crear un espacio cultural más grande en la villa. También hacemos actividades con los chicos bueno, la última actividad que hicimos fue lo llevamos a la Feria del Libro Infantil. Y nos fuimos cargamos a los 40 chicos en el ómnibus y estuvimos ahí y hubo un montón de actividades. Había pintura, había talleres de ciencia, había títeres y quedaron encantados. Ahí la pasaron re bien. Otras veces yo no estaba, pero los llevaron también a ver obras de teatro del Centro Cultural San Martín. También fuimos a hacer, esta era más diversión que tipo salida de fin de año, que lo llevamos a Parque Sarmiento. La Villa 31. La Villa 31 no es que la elegimos, sino que en un momento, digamos, de nosotros, cuando la agrupación era todavía un grupo teórico, se nos presentó, digamos, la oportunidad de conocer gente del barrio y por medio, bueno, de otra persona que no era de la agrupación, sino que nos ofreció esto. Nos dijo, bueno, conozco gente de la Villa 31, básicamente de la 31 bis, que es donde ahora estamos. Y bueno, nos presentó a gente acá del bar y hemos sido un proceso primero de venir al barrio, de charlar con la gente de las necesidades que surgían y ver de qué forma nosotros podíamos colaborar con la gente acá del barrio. También es el número muy aleatorio, cambia, pero podemos llegar a hablar de 30 chicos, 35 chicos, con el día que vienen más, 40, por ahí lo más estable serán 20, 25 los que vienen siempre. La forma de organizarnos que somos dos personas de nosotros por grado y nos armamos actividades. Hay grados que se organizan que una persona de nosotros trabaja con los chicos que están más adelantados y otros trabajan con los chicos que están un poquito más desfasados, con la idea en un momento de emparejarlos y de que no trabajar con algunos impida el retroceso de los que están mejor. Entonces tratar de emparejarlos. Eso más o menos lo decide cada maestro. charlas con los padres? El acercamiento que tenemos con los padres fue aumentando progresivamente. Entonces, bueno, fuimos generando como instancias de diálogo y de encuentro con los padres, que en un primer momento, bueno, fueron bien difíciles y, bueno, como no nos conocían nada, por ahí no venían o no charlaban bien con nosotros, pero digamos, ahora en este proceso es como que existe una confianza, ¿viste? Y nos dieron, digamos, reconocen que nuestra actividad es importante, digamos, tanto para los chicos como para el barrio. ¿Cuál es la idea? Quizás ayudar en las necesidades también, bueno, del momento, ¿no? De la hora, y quizás también para futuro, ¿no? Sí, pues nosotros creemos, digamos, también creemos que hay, tienen que haber tanto, bueno, luchas políticas como luchas reivindicativas también. Las luchas reivindicativas son las luchas que se dan día a día, ¿viste? Pelear quizás porque el pibe pueda comer hoy a la tarde, mañana que tenga su desayuno, o, ¿viste? Ese tipo de cosas, que puede ir con una zapatilla a la escuela. Muchos chicos que acá, aunque se crea lo contrario, que se mistifique sobre la villa, que bueno, no están tan mal, qué sé yo, hay pibes que no tienen zapatillas, por ejemplo. Y hay sectores de la villa que son más pobres que otros, eso también es así. Y hay gente que no tiene ni siquiera para comer. La gente pobre no tiene lugar. ¿Por qué eligieron luchar desde la educación popular? Dice, la educación popular es un instrumento más de lucha. La educación popular, desde su perspectiva liberadora que tiene, permite que la persona crezca y cree conocimientos ella misma. Entonces, desde esa propia creación de conocimiento, de esa propia independencia que tiene al crear un conocimiento, también se crea una independencia a nivel político, una autonomía, ¿viste? Una autosuficiencia como comunidad, como grupo. La actividad más fuerte de la agrupación es la educación popular, por ahí. Y desde la educación popular nosotros nos manejamos también internamente, tanto como las actividades. Nosotros en las reuniones que tenemos también hacemos educación popular. Nos manejamos con esos conceptos, ¿viste? De horizontalidad, de diálogo, de respetar la palabra del compañero, de que, ¿viste?, cada compañero exprese lo que realmente siente con plena libertad y con plena convicción también, que exprese lo que siente. Y eso lo permite la educación popular, cosa que por ahí no permite otro tipo de educación, que tal vez se llama bancaria y todo eso, donde se le depositan los conocimientos a cada persona externamente sin posibilidad de cuestionarlo. La educación popular como instrumento y como herramienta de cambio es muy importante. Se vio y se vive en experiencias, no sé, tanto en Argentina y en la capital como en otros lugares. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. ¿Quieren contarnos algo más sobre la agrupación? No, quizás agradecerles, ¿no?, el hecho de que se interesen por una agrupación así, independiente, chiquita, y que está tratando de aportar un granito de arena más para, digamos, cambiar las cosas, ¿no? Y buscar esa sociedad donde no haya ni ricos ni pobres, y que sea una sociedad de iguales, tanto políticamente, digamos, la igualdad que vino de, bueno, somos iguales porque todos votamos, esa igualdad no nos alcanza, tenemos que vivir como iguales. Meter en el barro los pies